Sección número 7 de La muerte en Venecia, de Thomas Mann. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 5. En la cuarta semana de su estancia en Venecia, hizo Achenbach algunas observaciones desagradables referentes al mundo exterior. Primeramente le pareció notar que, a medida que avanzaba la estación, la concurrencia más bien parecía aflojar que aumentar en el hotel. Y, especialmente, advirtió que el alemán iba disminuyendo, hasta el punto de que llegó un momento en que en la mesa y en la playa, su oído solo percibía sonidos extraños. Un día, en la peluquería a donde iba con frecuencia, atrapó una frase que le puso en cuidado. El peluquero había hablado de una familia alemana que se había ido, tras corta permanencia, y añadió en tono ligero e insinuante: «Usted se quedará, caballero. Usted no tiene miedo al mal». Achenbach le miró. «¿Qué mal?», replicó. El hablador enmudeció. Se hizo el ocupado. Pasó por alto la pregunta. Y cuando Achenbach insistió más marcadamente, declaró que no sabía nada y, evidentemente desconcertado, procuró desviar la conversación. Esto era al mediodía. Después de comer, Achenbach se fue en el vapor a Venecia, a pesar de la calma y del calor, acosado de la manía de perseguir a los hermanos polacos, a quienes había visto tomar con su institutriz el camino del embarcadero. No halló a su ídolo en San Marcos. Pero, estando sentado tomando el té en una de las mesitas instaladas en la parte sombreada de la playa, apercibió de pronto en el aire un aroma peculiar, que le pareció había venido envolviéndole todos estos días, sin haberse dado cuenta. Un olor dulzarrón, oficial, que hacía pensar en plagas y lacerías y en una sospechosa limpieza. Lo examinó y reconoció pensativo. Terminó su consumición y abandonó la plaza por el lado de frente al templo. Al penetrar en las calles estrechas, el olor se hizo más agudo. En las esquinas había pegados bandos improvisos, en los cuales se advertía a la población que debía privarse de ostras y mariscos, así como del agua de los canales, a consecuencia de ciertos desarreglos gástricos que el calor hacía muy frecuentes. El carácter de estas amonestaciones era bien patente. En los puentes y plazas había silenciosos grupos de gente del pueblo, y el forastero se paraba junto a ellos, inquisitivo y caviloso. Al pasar junto a una tienda donde había collares de coral y alhajas de amatistas falsas, le pidió explicaciones al dueño, de pie en la puerta, acerca del fatal olor. El hombre le miró seriamente y adoptó enseguida un tono de forzada alegría. «Es simplemente una medida de previsión», respondió accionando con viveza. «Una disposición de la policía que hay que aprobar. El calor aprieta. El siroco no es bueno para la salud, en una palabra. Ya comprende usted, una medida, acaso exagerada». Achenbach le dio las gracias y siguió. También en el vapor en que hizo el viaje de regreso al Lido, percibió ahora el olor del desinfectante. Vuelto al hotel, se dirigió enseguida al hall, a la mesita de los periódicos, y les pasó revista. En los extranjeros no halló nada. Los diarios locales contenían rumores, aducían cifras poco claras, reproducían negativas oficiales y dudaban de su exactitud. Así se explicaba la desaparición del elemento alemán y austríaco. Los súbditos de las demás naciones no sabían nada, sin duda. No sospechaban nada. Aún no se habían intranquilizado. «Hay que callar», pensó Achenbach excitado, volviendo a dejar los periódicos sobre la mesa. Hay que guardar silencio. Y al mismo tiempo, su corazón se sentía satisfecho de la aventura en que el mundo exterior iba a entrar. Pero la pasión, como el delito, no se encuentran a su guisa en medio del orden y bienestar cotidianos. Y todo aflojamiento de los resortes de la disciplina, toda confusión y trastorno le son bienvenidos, porque puede esperar obtener ventajas de ellos. Así, Achenbach sentía una satisfacción obscura ante estos disimulos de las autoridades de Venecia, ante este secreto inconfesable de la ciudad que se fundía con el suyo propio y que tanto le importaba no se divulgase, pues lo único que preocupaba al enamorado era que Tadzio pudiera marcharse. Y no sin espanto había comprendido que no sabría cómo vivir si esto aconteciera. Y ahora no se conformaba con deber la proximidad y la vista del hermoso al orden de la vida del hotel y a la casualidad. Lo perseguía, lo espiaba. Así, por ejemplo, los domingos nunca iban a la playa los polacos. Adivinó que iban a misa a San Marcos. Fue él también, y entrando desde la plaza ardiente en la penumbra dorada del templo, halló al ausente oyendo misa en un reclinatorio. Se quedó en pie, atrás, sobre el mosaico, en medio del pueblo arrodillado, que murmuraba plegarias y se santiguaba, y la pompa armoniosa del templo oriental posaba espléndida sobre sus sentidos. Ante el altar se movía, rezaba y cantaba el sacerdote, ricamente vestido. Flotaba el incienso, envolviéndole en su niebla las débiles luces, y al olor dulce del humo del sacrificio parecía mezclarse solapadamente otro olor, el de la ciudad enferma. Y entre el incienso y el brillo de las luces, Achenbach veía al muchacho que volvía la cabeza, lo buscaba y lo miraba. Cuando luego la multitud salía por las amplias puertas a la plaza resplandeciente llena de palomas, Achenbach se quedaba en el pórtico, escondido, al acecho. Veía a los polacos salir de la iglesia, a las muchachas despedirse ceremoniosamente de su madre, y veía cómo ésta se dirigía a casa por la piazzetta. Esperaba a que el muchacho, las monjiles hermanas y la institutriz siguiesen a la derecha, pasando por la puerta de la torre del reloj, y, penetrando en la mercería, dejaba que le tomasen alguna delantera y luego los seguía. Los seguía disimuladamente en su paseo por Venecia. Tenía que pararse cuando se detenían, tenía que guarecerse en un portal o en un patio cuando daban la vuelta de pronto para dejarlos pasar. Los perdía, los buscaba, cansado y acalorado por puentes y sucios callejones, y soportaba minutos de pena mortal cuando de pronto aparecían en algún estrecho paso en el que no había modo de apartarse. Sin embargo, no puede decirse que sufriese. Su corazón y su cabeza estaban como embriagados, y sus pasos seguían las inspiraciones del espíritu maligno, que se goza en pisotear la razón y la dignidad de los hombres. A veces, Tadzio y los suyos tomaban en cualquier parte una góndola, y Achenbach, que mientras subían a ella se había mantenido oculto detrás de una columna, de una fuente, hacía lo propio poco después de haber arrancado su góndola. Hablaba ansioso y con voz sofocada para advertirle al marinero, ofreciéndole una buena propina, que siguiese incesantemente, a alguna distancia, aquella góndola que doblaba la esquina. Y se avergonzaba cuando el hombre con picaresca conformidad le aseguraba que le serviría en conciencia. La embarcación se deslizaba, pues, balanceándose en el agua, y él yacía recostado en los blandos almohadones negros, siguiendo a la otra embarcación negra con su pico afilado, tras cuyas huellas la pasión le empujaba. En ocasiones la perdía de vista, y entonces se sentía poseído de inquietud y dolor. Pero su conductor, que debía estar habituado a estos menesteres, acertaba siempre a poner ante sus ojos lo perseguido, por medio de astutas maniobras, rodeos y atajos. El aire estaba en calma, y el sol quemaba a través de las tenues nubes coloreadas que lo envolvían. El agua golpeaba sordamente madera y piedra en los canales. Los gritos del gondolero, medio aviso, medio saludo, eran respondidos desde lejos, en el silencio del laberinto, según señales singulares convenidas. En los muros altos de los jardines reducidos colgaban masas de flores blancas y púrpura, oliendo a almendras. Las escaleras de mármol de una iglesia descendían hasta el agua. Un mendigo, de pie en uno de los peldaños, tendía su sombrero exponiendo su miseria y enseñaba el blanco de los ojos como si estuviese ciego. Un vendedor de antigüedades, ante su tenducha, invitaba a entrar a los que pasaban, con gestos humildes, esperando poder engañarlos. Esta era Venecia, la bella, insinuante y sospechosa. Esa ciudad, ciudad encantada de un lado y trampa para los extranjeros del otro, en cuyo aire pútrido brilló un día con pompa y molicie el arte, y que prestaba a los músicos sones que adormecían y enervaban. Al aventurero parecíale que sus ojos recogían todo aquel esplendor, que sus oídos estaban envueltos en aquellas melodías. Recordaba también que la ciudad estaba enferma y que lo ocultaba por codicia, y corría con ansia desenfrenada hacia la góndola que marchaba ante él. Así, el extraviado no sabía ni quería otra cosa que seguir sin descanso al objeto de su apetencia, soñar con él cuando estaba ausente y, a la manera de los enamorados, decirle tiernas palabras a su evocación. La soledad, lo exótico del ambiente en que vivía y la dicha que le anegaba, lo convencían y animaban para entregarse sin rubor ni vergüenza hasta a lo más extravagante. Así le había ocurrido que, volviendo un día tarde de Venecia, se había detenido en el primer piso del hotel ante la puerta del mancebo. Había apoyado su frente en el marco de la puerta, sintiéndose completamente enajenado, a trueque de verse sorprendido en situación tan insensata. Sin embargo, no faltaban momentos en que se detenía y medio reflexionaba. «¿Por qué caminos me pierdo?», pensaba entonces con espanto. «¿Por qué caminos?». Como todo hombre a quien sus méritos nativos han infundido algún interés aristocrático, por su ascendencia se había habituado en todos los actos de su vida a recordar la vida de sus antepasados, a asegurarse en espíritu su consentimiento, su aquiescencia, su aprecio forzoso. También ahora, en ocasiones, enredado en una aventura de este género, perdido en tan exóticos extravíos del sentimiento, recordaba la severidad y varonil postura de sus ascendientes y sonreía melancólico. ¿Qué dirían? Pero, ¿qué dirían sobre toda su vida, que se había desviado de la de ellos, hasta caer en la degeneración, sobre esta vida dedicada al arte, de la cual él mismo en sus años juveniles se había burlado, influido por el espíritu burgués de sus antepasados, y que había sido tan semejante a la de ellos en el fondo? También él había hecho su servicio. Él también había sido soldado y guerrero como muchos de ellos. Pues, el arte era una guerra, una pugna agotadora para la cual los hombres de hoy ya no tenían resistencia. Una valla de contención y dominio de sí mismo. Una vida recia, constante y sobria, que él había elaborado en sus obras como la forma sensible del heroísmo moderno. Podía llamar varonil a esa vida, podía calificarla de valiente, y hasta le parecía que el eros que se había adueñado de él, de algún modo, era también adecuado y favorable a una vida semejante. No había gozado de alto prestigio en los pueblos más valientes. ¿No se decía que había florecido por el valor en sus ciudades? Numerosos héroes guerreros de la antigüedad habían llevado su yugo, pues no había humillación alguna en obedecer los caprichos del dios, y acciones que si se hubiesen hecho por otros motivos hubieran sido censuradas como obra de cobardía, caer de hinojos, jurar, súplicas persistentes, sumisión de esclavo, no solo no redundaban en desdoro del amante, sino que por ellas cosechaban grandes alabanzas. Así pensaba en el trastorno de su espíritu. De este modo trataba de justificarse, de mantener su dignidad, pero al mismo tiempo su atención estaba siempre fija, avizorando lo que ocurría en el interior de Venecia, en aquella aventura del mundo exterior que obscuramente se acordaba con la de su corazón y que alimentaba su pasión con vagas esperanzas irregulares. Para saber algo nuevo y seguro acerca del estado y los progresos del mal, recorría en los cafés de la ciudad los periódicos locales, que habían desaparecido desde hacía varios días de la mesa del hall del hotel. En ellos alternaban afirmaciones y rectificaciones. Por una parte, se decía que el número de defunciones ascendía a 20, a 40, a 100, incluso a más. Pero de otro lado, la existencia de la peste, si no se negaba en redondo, se limitaba a casos aislados, que habían venido de afuera, y diseminadas acá y allá, advertencias amonestadoras, protestas contra el peligro, ruego de las autoridades. No había manera de adquirir una certidumbre. El solitario creía, sin embargo, tener cierto derecho a compartir el secreto, y, aunque excluido de él, hallaba una satisfacción extraña en dirigir preguntas a los que estaban enterados y en obligar a mentir descaradamente a los obligados a callar. Un día, durante el desayuno, interrogó al encargado, al hombre aquel chiquitito que andaba suavemente con su levita de corte francés, saludando y vigilando al servicio, y que se había parado ante Achenbach dirigiéndole algunas frases afables. ¿Por qué? Preguntó el huésped en tono desenfadado. ¿Por qué es desinfectada Venecia de algún tiempo a esta parte? Se trata, respondió el otro, de una medida de la policía encaminada a prevenir con tiempo todas las alteraciones de la salud pública que podía originar el tiempo, excesivamente bochornoso. Me parece acertada la conducta de la policía, asintió Achenbach. Y después de haber cruzado algunas observaciones meteorológicas pertinentes al caso, el encargado se despidió. El mismo día después de cenar, aparecieron en el jardín del hotel unos músicos callejeros de la ciudad. Eran dos hombres y dos mujeres, y estaban alrededor del poste de hierro de uno de los focos, con sus rostros, iluminados por la luz blanca, vueltos hacia la gran terraza donde los huéspedes del hotel tomaban café y refrescos y escuchaban aquella producción de arte popular. El personal del hotel, botones, camareros y empleados, escuchaban también a las puertas del hall. La familia rusa, siempre propicia a toda diversión, había hecho que bajasen unas sillas de mimbre al jardín para estar más cerca de los ejecutantes, y se había sentado en semicírculo. Detrás de los señores estaba en pie la vieja esclava, con una tela arrollada a la cabeza en forma de turbante. Los instrumentos que manejaban los músicos mendigos eran una mandolina, una guitarra, un acordeón y un violín. Alternaban números instrumentales con números de canto, en los cuales la muchacha más joven, con una voz chillona y estridente, cantaba dúos amorosos sentimentales con el tenor de voz dulzona de falsete. Pero el director de la sociedad y el verdadero número de fuerza era indudablemente el otro hombre, que tocaba la guitarra y cantaba al mismo tiempo. Era una especie de barítono bufo. No tenía apenas voz, pero poseía una mímica muy expresiva y una extraordinaria fuerza cómica. A veces se apartaba del grupo con su guitarra bajo el brazo y se adelantaba accionando hacia la terraza, donde sus payasadas se recibían con risas animadas. Especialmente los rusos se mostraban admirados de semejante vivacidad meridional, y con sus aplausos y gritos de aprobación le estimulaban a producirse cada vez con más osadía y más firme seguridad. Achenbach, sentado ante la balaustrada, se humedecía de cuando en cuando los labios con un refresco de granadina y sifón, que brillaba con color de rubí en el vaso. Sus nervios acogían ansiosos los lánguidos tonos, las melodías sentimentales y vulgares, que la pasión paraliza el sentido crítico y recibe con delicia todo aquello que serenamente se soportaría con disgusto. Sus facciones, excitadas por las farsas del histrión, se habían contraído en una sonrisa fija y ya dolorosa. Estaba indolentemente sentado, mientras prestaba máxima atención a la figura de Tadzio, apoyado sobre el antepecho de piedra a unos pasos de él. Tenía puesto el traje blanco con que a veces bajaba a cenar, con su gracia inevitable, con los pies cruzados, con la mano derecha posada sobre la cadera, y miraba a los músicos con una expresión que no era apenas sonrisa, sino puramente lejana curiosidad, atención cortés. A veces se erguía y, ensanchando el pecho con un gracioso movimiento de ambos brazos, se bajaba la blusa blanca por el cinturón de cuero. Otras veces, Achenbach lo veía con una sensación de triunfo, con estremecimiento y cierto espanto, vacilante y tímido, o también apresurado y súbito, como si se tratase de una sorpresa, volvía la cabeza y miraba por encima del hombro izquierdo hacia el sitio que él ocupaba. No se encontraban sus ojos, pues una preocupación lamentable obligaba al extraviado a contener, temeroso, sus miradas. En el fondo de la terraza estaban sentadas las mujeres que cuidaban de Tadzio, y el enamorado había llegado a temer que hubiesen notado algo y sospechasen de él. Algunas veces, en la playa, en el hall del hotel y en la plaza de San Marcos, había creído notar que llamaban a Tadzio cuando le veían próximo a él, que trataban de mantenerlo a distancia, en lo que se encerraba una ofensa monstruosa que atormentaba su orgullo de un modo desconocido. Entretanto, el guitarrista había empezado a cantar un solo, que se acompañaba él mismo, una canción callejera muy popular por entonces en toda Italia, con un estribillo en el que entraban todas las voces y todos los instrumentos de la sociedad, y que recitaba con gran fuerza plástica y dramática. Delgado de cuerpo y flaco y escuálido también de cara, se había colocado a alguna distancia de los suyos, con el gastado sombrero de fieltro sobre la nuca, dejando al descubierto un mechón de cabellos rojos, en una actitud de cinismo y bravata, y acompañado por su guitarra. O iba arrojando a la terraza, en un expresivo recitado melódico, sus chistes, mientras el esfuerzo hacía que se le hinchasen las venas de la frente. No parecía ser de casta veneciana, sino más bien del tipo de los cómicos napolitanos, medio maqueró, medio comediante, brutal y cínico, peligroso y entretenido. La canción, cuya letra era estúpida, adquiría en su boca, gracias a las muecas, a sus gestos, a su manera de guiñar el ojo expresivamente y de hacer jugar con la lengua en los ángulos de la boca, un sentido equívoco, vagamente indecoroso. De aquel cuello blanco de sport que traía para completar su traje corriente, emergía gruesa y puntiaguda su nuez. Su cara pálida, de nariz achatada, en cuyos rasgos era difícil leer su edad, aparecía surcada de arrugas, huellas de vicios y excesos, y acordaban de un modo muy extraño, con las contracciones de su movida boca, las dos arrugas tersas, dominadoras, casi brutales, que se ahondaban entre sus cejas. Pero lo que realmente hacía que la atención del solitario se concentrase en él era que la equívoca figura parecía traer también consigo una atmósfera equívoca. Cada vez que al comenzar de nuevo el estribillo del cantante emprendía una grotesca marcha en derredor que le hacía pasar muy cerca de Achenbach, salía de él una oleada de aquel olor sospechoso que envolvía la ciudad. Terminado el canto, procedió a hacer su colecta. Comenzó por los rusos, que le dieron con agrado, y luego subió las escaleras. Todo el cinismo que había mostrado al recitar trocábase ahora en humildad. Haciendo profundas reverencias, iba deslizándose por entre las mesas, y una sonrisa de pícara sumisión ponía al desnudo sus robustos dientes, mientras las dos arrugas se hundían amenazadoras entre sus cejas. Las gentes consideraban su aspecto exótico y pintoresco con curiosidad y un matiz de repugnancia. Arrojaban en su sombrero las monedas con la punta de los dedos y se guardaban muy bien de tocarlo. La supresión de la distancia material entre el comediante y la correcta sociedad, a pesar del placer que les había causado, les producía cierta perplejidad. Él lo sentía así, y trataba de disculparse a fuerza de empequeñecerse. Llegó donde estaba Achenbach, y vino con él el olor que no parecía dar cuidado a la concurrencia. «Oiga», dijo el solitario a media voz y casi maquinalmente, «¿desinfectar a Venecia? ¿Por qué?». El payaso respondió con voz un poco ronca. «Por la policía. Está indicado por el calor y el siroco. Ya ve usted cómo oprime el siroco. No es bueno para la salud». Hablaba como asombrado de que pudieran preguntarse semejantes cosas, y con la mano plana indicaba gráficamente cómo oprimía el siroco. «¿De modo que no hay ninguna epidemia en Venecia?», preguntó Achenbach muy bajo, hablando entre dientes. Los musculosos rasgos del histrión se contrajeron, expresando un asombro cómico. «¿Una epidemia? ¿Qué clase de epidemia va a haber? ¿Es el siroco una epidemia? ¿Acaso es una epidemia nuestra policía? Usted bromea. ¿Una epidemia? No diga usted eso. No es más que una medida de previsión de la policía, ¿entiende usted? Una disposición en vista de lo bochornoso del tiempo». Y acabó en una serie de gestos. «Está bien», dijo Achenbach rápidamente y en voz baja, y dejó en el sombrero una moneda desproporcionada. Luego le hizo al hombre una señal de que podía irse. Este obedeció haciéndole muecas y reverencias. Pero antes de llegar a la escalera, se arrojaron sobre él dos empleados, y con sus rostros muy cerca del suyo, le sujetaron en voz baja a un interrogatorio. Él se encogía de hombros, aseguraba, Juraba que había estado discreto. Se reía. Al cabo dejáronle ir, y tras de una corta deliberación con los suyos bajo el foco del jardín, cantó una canción de gracias y despedida. Era una canción que el solitario no recordaba haber oído jamás. Una canción popular, en un dialecto incomprensible, que terminaba en un jocundo estribillo que coreaba a pulmón lleno toda la banda. En este estribillo no había palabras, y los instrumentos callaban, y no quedaba más que una risa rítmicamente ordenada, no se sabe cómo, pero que parecía espontánea, a la que especialmente el solista, con su gran talento cómico, comunicaba una vivacidad extremada. Una vez restablecida la debida distancia entre él y la concurrencia, había recobrado su cinismo, y sus carcajadas rítmicas, que enviaba desvergonzadamente a la terraza, sonaban a burla. Ya al final de la parte articulada parecía luchar con un irrefrenable deseo de reír. Se entrecortaba, vacilaba su voz, oprimía la boca con la mano, contorsionaba los hombros, y en el momento de comenzar el estribillo, la risa irrumpía, saltaba, estallaba en él con ímpetu irresistible, con tal verdad que se hacía contagiosa comunicándose al auditorio, de modo que toda la terraza era presa de un regocijo sin objeto, que sólo se alimentaba de sí mismo. Pero esto, a su vez, reduplicaba la jocundidad del cantante. Doblaba las rodillas, se golpeaban los muslos, se cogía las caderas, parecía que iba a desmayarse. Ya no reía, gritaba, aullaba, señalaba con el dedo hacia arriba, como indicando que nada había tan cómico como la riente sociedad de la terraza. Y al final, todos reían a carcajadas, en el jardín y arriba, hasta los camareros, los botones y los criados, asomados a las puertas. Achenbach no descansaba ya indolentemente en su silla. Se había sentado erguido como en ademán de defensa o fuga. Pero las risas, el olor de hospital que hasta él llegaba y la proximidad del hermoso mancebo se complicaban en un estado de pesadilla que implacablemente envolvía su cabeza y sus sentidos. En medio de la agitación y abandono generales, se atrevió a mirar a Tadzio y notó que, respondiendo a su mirada, conservaba igualmente su seriedad, como si su conducta y la expresión de su fisonomía siguiesen las del otro, y como si toda esta animación que le rodeaba nada pudiesen sobre él, puesto que no le hacían efecto al otro. Esta docilidad infantil tenía algo tan desarmador, tan conmovedor, que a Achenbach le costó trabajo contenerse para no esconder la cara entre las manos. También le había parecido que cuando Tadzio se erguía, en ocasiones le provenía de una opresión del pecho que se resolvía en un suspiro. «Es enfermizo. Probablemente no llegará a viejo». Pensaba con aquella frialdad con que en ocasiones embriaguez y exaltación se emancipan de un modo singular. Y su corazón se llenaba de pura compasión, junto con un sentimiento de satisfacción malsana. Entretanto, los venecianos habían terminado y desfilaban. La gente los despedía con aplausos y el director no quiso marcharse sin adornar la salida con algunas payasadas. Comenzó a hacer reverencias y a tirar besos con las manos que excitaban la hilaridad de la concurrencia, lo cual hacía que él acentuase más y más lo grotesco de sus movimientos y gesticulaciones. Cuando ya los suyos estaban afuera, hizo como si al salir retrocediendo hubiera tropezado en el poste de uno de los focos, y lastimándose se fue hacia la puerta haciendo contorsiones de dolor. Pero una vez en la puerta, arrojó su máscara de bufón, se irguió elásticamente, le sacó cínicamente la lengua a la concurrencia y se sumió en la obscuridad. La gente fue dispersándose poco a poco. Tadzio había desaparecido de la balaustrada, pero el solitario se quedó aún largo rato, provocando la irritación de los camareros, sentado en su mesa, ante los restos del refresco de granadina. La noche avanzaba, fluía el tiempo. En casa de sus padres, hacía muchos años, había un reloj de arena. De pronto vio ante sí con gran claridad el frágil aparato. La arena roja y fina corría incesantemente por la estrechura de cristal. Corría, monótona y silenciosa, eternamente. Fin de la sección número 7.